Como les comentábamos, vamos con uno de los eventos del fin de semana. Vamos con una de las citas culturales, sin duda, con la presentación del libro de José Manuel Benítez Ariza. En esta jornada del viernes, Cosas que no creeríais, una vindicación del cine clásico norteamericano. Una presentación que va a tener lugar, como decimos, en concreto esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Actos del Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y un acto que llega en colaboración con la asociación Cineando en Ubrique. Vamos a hablar de, como decimos, de este acto y en concreto de la obra que se va a presentar esta tarde-noche en nuestra localidad con el propio autor, José Manuel Benítez Ariza, que ya nos escucha. Tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, presentación que llega esta tarde-noche. Te quería preguntar antes que nada un poco cómo surge la idea de ese acto aquí en concreto en Ubrique. Pues cuando estaba empezando a elaborar este libro, pues recibí una invitación del cineclub Cineando en Ubrique, para que presentara una de las sesiones que ellos tienen todos los viernes, en concreto una dedicada a la proyección de la película All That Jazz, empieza el espectáculo. Y bueno, yo acepté encantado, porque a mí me gustan mucho estas cosas, ¿no? Y la verdad es que encontrar una asociación tan activa como esta, dedicada al disfrute del buen cine, ¿no? Incluyendo el cine clásico, pues me encantó y bueno, acepté con mucho gusto. Al acabar el acto, pues creo que comenté con algunos de los miembros que estaba preparando este libro de cine y tal, y me dijeron, bueno, pues cuando esté listo nos lo dices, que aquí lo acogeremos encantado. Y bueno, Para eso cuando el surge. libro estuvo acabado, pues efectivamente ellos han aceptado con mucho entusiasmo organizar esta presentación. Una asociación además que al margen, ¿no?, del ámbito cinematográfico, en todo lo que es el ámbito cultural, organiza, la verdad que un buen número de citas, de eventos, y como decimos, en concreto en la jornada de hoy, bueno, pues la presentación de este libro de José Manuel Benítez Ariza, que además de ser un grandísimo escritor y poeta gaditano, estoy viendo que es un grandísimo aficionado al séptimo arte, ¿no? Sí, hace años que escribo sobre cine. Escribí en algunos periódicos, luego seguí escribiendo en mi blog. Ahora lo hago en un periódico digital, en internet, en Cao Cultura. Y algunos de esos escritos que he ido haciendo a lo largo de estos años están unidos en otros libros, ¿no? Este en concreto sería mi tercer libro de cine. Porque, bueno, pues José Manuel, como decimos, además de autor de novelas y libros de relatos, poemarios, traductor, también es colaborador, ha sido colaborador en diferentes medios de comunicación, o por ejemplo también el suplemento cultural del diario El Mundo, además con una gran actividad, aparte de tu profesión, ¿no?, como docente. Estaba viendo por aquí, bueno, pues con la participación en distintas iniciativas, si no me equivoco, en estos días atrás, por ejemplo, también con la presentación de uno de tus libros en la Fundación Caballero Bonal, ¿no? Bueno, sí, es uno de los foros habituales en los que suelo presentar mis libros. Sí, la verdad que tengo algunos amigos y lectores en Jerez también, y me gusta presentar los libros allí, sí. Bueno, pues lo cierto es que, bueno, pues dentro de lo que es tu trayectoria, además con la traducción, como decíamos, de obras de Kipling, de Conrad, de Henry James, ¿verdad? Sí, la traducción es también una manera de acercarse a este mundo que comentamos, ¿no? Y también una manera de meterte en la piel de esos autores que uno ama, ¿no? Al cabo, traducir es reescribir el libro, es volver a interpretar el papel del escritor que los concibió. y eso pues es una experiencia muy interesante para un escritor. El cine clásico norteamericano, foco de atención en esta obra, el cine como la principal forma de narrativa de nuestra época. Sí, efectivamente, eso es una frase de la contraportada del libro, ¿no? Que bueno, que la que se dice que es la forma de narrativa popular de mayor influencia en el último siglo. Y pongo el énfasis en la palabra popular, porque realmente el cine no se entiende si no es como arte de masa, aunque luego hay matices, por supuesto, ¿no? Hay una vertiente del cine que se adentra en los vericuetos de la tradición literaria, que explora ideas intelectuales y estéticas de vanguardia, por tanto, es un cine más dirigido a minorías. Y luego hay un cine que se entrega abiertamente a los gustos populares, y también consigue pues grandes logros en ese ámbito. Cosas que no crearíais, ¿es un libro para expertos, especialistas en cine o para cualquier aficionado en general? Es un libro para el aficionado medio, ¿no? Una persona que tenga una afición general hacia el cine. Que haya visto bastante cine, que bueno, que yo creo que puede ser el caso de cualquier persona que de vez en cuando pille aquí y allá una película en televisión, vaya de vez en cuando al cine y tenga la curiosidad de ir atando cabos, de ir recordando que hay algunos directores que van creando una obra personal, que hay actores que encarnan unos valores determinado que merece la pena ir siguiendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ese espectador medio, pues yo creo que el recorrido que le propongo por el cine americano en general, con un énfasis especial en el cine clásico, en el cine de la mitad de mediados del siglo XX, pues puede ser una buena guía es decir, el espectador y el lector ideal de este libro sería quien lo adoptara como guía y se propusiera pues ver algunas de las películas en las que yo hago énfasis y bueno y estableciera conmigo, aunque sea en el ámbito, digamos, silencioso de la lectura, pues estableciera conmigo una de esas apasionadas discusiones de cine que tanto nos gusta a los aficionados, ¿no? Un libro que trata del cine clásico norteamericano. Hablando con José Manuel Benítez Ariza, no me resisto a preguntarle por la salud actual del cine ahora mismo, que sea una pregunta muy genérica, pero ¿cuál es la situación que detecta ahora mismo? Sí, este libro, aunque incluye una referencia al cine clásico norteamericano en su título, porque ese es su núcleo, pero va más allá, ¿no? Empieza, en realidad, el recorrido empieza con el momento cumbre del cine mudo y el paso del cine mudo al sonoro. Luego recorre el periodo clásico, pero llega hasta la actualidad, ¿no? Yo creo que pese al peso enorme que en el cine actual tiene digamos, el mero espectáculo visual más o menos determinado por la influencia de los videojuegos, de la informática, etcétera, a pesar de eso, digo, sigue habiendo un cine dramático, un cine que aspira a contar buenas historias, un cine de ideas que se apoya en esa tradición clásica que los grandes cineastas actuales no han olvidado, ¿no? Entonces, aunque ese cine no sea quizás el que llena los multicines, ¿no? El que llena las salas de espectadores que comen palomitas y tal, pero sigue habiendo un buen cine para adultos, incluso para todos los públicos de fundamento clásico y merece la pena que el espectador que todavía disfruta de esa película, pues las ponga en relación con sus antecedentes, ¿no? Con toda la tradición que hay detrás de ellas. Y por otra parte, hay también en el libro un capítulo que habla de otro hecho importante de la actualidad, que es la llegada a las series de televisión de valores genuinamente cinematográficos, ¿no? En concreto en este libro comento dos series pioneras, ¿no? Que fueron Twin Peaks de David Lynch y Los Sopranos, bueno, que son series que ya tienen unos años, pero que se pueden considerar que son las que abren en cierto modo el actual auge de las series dramáticas en televisión. Sí, por tanto, un recorrido muy amplio, ¿verdad? Como nos comenta, desde el cine mudo hasta la actualidad. Sí, sí, es un recorrido de prácticamente 100 años, porque el libro, las primeras películas que comento, pues son de la década de los años 20 del pasado siglo. En esa época se da un fenómeno curioso, que es que el cine mudo llega a su madurez, se hacen películas extraordinarias y a la vez desaparece. Es curioso que un arte con la vitalidad y con la salud y con la altura que alcanzó el cine mudo, pues desapareciera de un plumazo. Pero en fin, el cine es un arte muy determinado por los factores técnicos y no, evidentemente no podía ignorar la llegada del nuevo artificio que supuso la posibilidad de introducir sonido. Entonces, bueno, a partir de los años 20, pues ya digo, hago todo ese recorrido por el siglo XX hasta llegar a películas del año 2015, que fue cuando cerré el libro. Por tanto, yo diría que prácticamente son 100 años de cine americano. Así que todos los aficionados al cine, de lo que nos esté escuchando, están comprobando que van a disfrutar de lo lindo esta tarde con la presentación de este libro, sin duda. José Manuel Benítez Ariza, decíamos, autor de novelas, libros de relatos, pero también poeta, y de hecho leía, ¿no?, tu preferencia por la poesía, incluso antes que por la prosa, ¿no? Bueno, no, yo no hago jerarquías, ¿no? Yo creo que las personas a las que nos gusta escribir apreciamos sobre todo el gusto de escribir, ¿no? Y tan importante es escribir un poema en las condiciones adecuadas en las que se conciben los poemas, como escribir cuando se trata de hacerlo, por ejemplo, en un periódico, pues escribir un buen artículo, o cuando se trata de escribir una novela, pues olvidarse de todo lo demás y hacer una novela que funcione como tal. Entonces, escribir para mí es un modo de vivir, es un modo de pensar, es un placer, y yo procuro que la intensidad sea la misma y que el placer sea el mismo en todos los géneros que es cultivo. Evidentemente las exigencias son distintas en uno y en otros, ¿no? Pero esas diferencias no implican una jerarquía, no implican que un género valga más o que yo le dé más importancia que a otros, ¿no? Un placer que además reflejas en tu blog, columna de humo, y de aquí ya, bueno, pues para aquellas personas que no lo conozcan, benitezariza.blogspot.com.es, y un poco el reflejo de eso que nos comentas, ¿verdad? Sí, ese blog tiene ya más de 11 años. Lo interrumpí cuando cumplió 10, lo dejé reposar unos meses, lo he retomado ahora otra vez. Y bueno, para mí es una especie de hilo conductor de todo lo que voy haciendo, ¿no? Porque todos los días o cada pocos días voy dejando ahí alguna idea digamos, de los intereses que me preocupan en este momento. Y bueno, ese blog es, como su nombre indica, ¿no?, un cuaderno de bitácora del recorrido que voy haciendo con mi escritura. Y bueno, y para mí es una parte ya casi casi ineludible, ¿no?, de la rutina cotidiana. Esa necesidad por escribir, ¿no? Sí. Ya te digo que para mí se ha convertido en un hábito y casi en un modo de ejercer eso que todo el mundo necesita, ¿no? Que es un rato de tranquilidad, un rato de meditar en los asuntos de cada uno. Bueno, pues eso yo lo hago por escrito, yo lo hago escribiendo. Pues ya decimos que pueden seguirlo a José Manuel Benítez Ariza en el blog Columna de Humo, benitezariza.blogspot.com.es. Y además, pues esta tarde noche a las 8, presentación del libro Cosas que no creeríais, una vindicación del cine clásico norteamericano. Un acto que van a presentar Juan Carlos Castro Esteban y Pedro Borges Gutiérrez como integrantes de Cineando en Ubrique, y dos grandísimos aficionados desde luego al séptimo arte, ¿verdad? Sí, sí, y también estará el ilustrador del libro que lo dejaba para ahora. Ajá, que es el pintor Manuel Martín Morgado, sí, sí. Exactamente, que ya ha ilustrado otros libros míos, que es también un grandísimo cinéfilo y que, bueno, cuando le pedí que colaborara en este libro, aceptó encantado y ha hecho unas ilustraciones bastante expresivas, ¿no? Y en fin, que le aportan otra dimensión al libro. Lo iba a comentar ahora, iba un poco por parte, ¿no? Por la presentación de, como decimos, los integrantes de Cineando, pero la intervención, vais a intervenir tanto lo que va a ser la presentación del libro, tanto tú como Manuel Martín Morgado, ilustrador del libro, que además tiene, bueno, pues su nexo de unión con Ubrique. Si no me equivoco, él es profesor aquí en nuestra localidad. Él, sí, bueno, este año creo que no tiene destino en Ubrique, pero sí ha trabajado aquí en muchos Ubrique. Años allí, además como pintor está muy muy integrado, digamos, en la comunidad de pintores que hay en Ubrique, ¿no? Tan admirable, tan activa, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que es lo bastante conocido en la ciudad para que mucha gente conozca su trabajo y su trayectoria y su estilo, que es un estilo inconfundible. Sí, sí, sí. Él tiene también un blog que se llama Fondo Negro, que en el título describe uno de los rasgos más llamativos de su pintura, ¿no? que muchos de sus cuadros están pintados sobre fondo negro, lo que da una textura muy muy especial al colorido de sus cuadros y al poder de sus pinceladas, etcétera. Y como decíamos, un trabajo en común, en este caso apoyándote como ilustrador de una de tus obras que ya se ha repetido anteriormente, ¿no? Que por ejemplo Un sueño dentro del otro, creo que también exactamente, él ilustró un estudio que publiqué hace 2 años y medio sobre el escritor americano Edgar Allan Poe. Manuel es un hombre de muchas habilidades, ¿no? Además de pintor y de cinéfilo, como te comenté antes, es también un gran lector. Suele incorporar libros a sus cuadros como elemento compositivo, y también cuando le sugerí la idea de ilustrar un estudio sobre Edgar Allan Poe, pues eso, aceptó encantado y hizo unas ilustraciones de una fuerza extraordinaria. Así que ya hace muchos años que nos conocemos y hemos trabajado en varios proyectos juntos y siempre es un placer hacerlo, ¿no? Pues ambos, por tanto, estaréis, ¿verdad?, esta tarde-noche en nuestra localidad. Desde luego, yo creo que se ha visto reflejado para aquellas personas que sean grandes aficionados al mundo del cine, no se pueden perder la presentación de este libro, Cosas que no creeríais, la jornada de hoy en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Nos vamos a quedar aquí, José Manuel. Ha sido un placer poder conversar contigo. No sé si, bueno, pues sobre todo invitar, ¿no?, a aquellas personas que nos estén escuchando a que se acerquen por allí esta tarde por el Instituto de los Remedios. Exactamente, yo creo que será un acto especial, que no será una mera presentación de libros, sino que será sobre todo una ocasión para reunirnos todas aquellas personas que nos entusiasmamos con el cine. Veremos algunos trozos de películas que he reunido para ejemplificar el contenido de mi libro y, en fin, y yo creo, espero que echemos un buen rato. Y nos decías, ¿no?, que ya participaste en tu momento también junto a Cineando en Ubrique en la presentación de una película, y comprobarías que, bueno, pues hay grandísimos aficionados, grandes expertos, la verdad es que en el ámbito del séptimo arte, ¿verdad? Exactamente, el nivel es Bastante bastante alto. alto, vamos, sí, el nivel tanto de conocimiento como de entusiasmo, lo cual hace que, bueno, que el goce sea doble, ¿no? Así que hoy desde luego van a poder disfrutar con este acto en el que va a participar tanto José Manuel Benítez Ariza como autor de Cosas que no creeríais, como el ilustrador del libro Manuel Martín Morgado, otro gran aficionado al séptimo arte. Pues José Manuel, lo dicho, nos vamos a quedar aquí invitando a todos los ubriqueños a que asistan a ese acto esta tarde-noche y agradeciéndote, lo dicho, el haber estado con nosotros aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchísimas gracias. A vosotros.